Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que se emite por Ágora Sol Radio los miércoles a las 16 y por Radio Círculo los sábados a las 22. Tanto la Asociación Raras Músicas como este programa están por difundir y hacer conocer a la mayor cantidad de gente posible estas músicas que son creativas, experimentales, lo otro, sí, de todas las épocas, de todo el mundo, todas las vanguardias posibles, vanguardias o no tan vanguardias también, pero básicamente lo que estamos hablando es de músicas, lo que dijimos antes, creativas y que buscan expandir los límites de lo que uno entiende por música, ¿sí? Eso está muy bien. En esta emisión vamos a comenzar con Mephista. Mephista con PH es el nombre de este grupo, es un trío formado por tres de las más importantes improvisadoras de los últimos, vamos a decir, 30 años, ¿sí? Porque Ikue Mori, vamos a comenzar por la mayor de ellas, en el año 77, hace mucho ya, se fue de su Tokio natal a Nueva York, y a partir de allí su carrera floreció como música. Al principio tocaba la batería, ¿sí? Ella formó parte de DNA, el trío famosísimo con Tim Wright y especialmente con Arthur Lindsay en guitarra y vocal, que hacían esta no wave de los años post-punk, ¿no? De fines de los 70s, principios de los 80s. Ikue colaboró con todo el mundo, especialmente con John Zorn, hasta que en 1985 abandonó su set de batería y se pasó a la batería electrónica y los electronics en general. Colaboró con todos, con Fred Frith, con Tom Cora, con Mark Ribot, con Dave Douglas. La lista de Ikue es impresionante, igual que de las otras dos. Sylvie Courvoisier toca el piano, nació en Lausanne, ¿sí? Tiene una doble identidad, clásico avant-garde jazz, también podría decirse. Colaboró con Enrico Rava, ahí está su credencial jazzera sin ninguna duda, con Marc Ducret también, y lo suyo no solo es la improvisación, tomando de estos dos idiomas, clásico y jazz o avant-garde, sino que también es compositora. Finalmente tenemos a Susy Ibarra, la tercer miembro de este grupo, que a pesar de su apellido y su aspecto filipino, nació en California, se creció en Texas y luego hizo su carrera en New York. Aliada a nombres importantes de la improvisación libre jazzística y más allá, música libre, creativa, gente como por ejemplo Matthew Shipp, pianista, o David Ward, saxo, y también el gran William Parker. Estas tres, Susy Ibarra, batería, Sylvie Courvoisier al piano, Ikue Mori en electronics, forman Mephista, y vamos a escuchar ahora una grabación de 2003, una composición, esto es una composición de Sylvie Courvoisier, se llama Cardiogram, y esto es música creativa experimental en Raras Músicas. Thank you. Mefista, el trío compuesto por Sylvie Courvoisier al piano, Susie Ibarra a la batería e Ikue Mori a la electrónica, grabación de 2003, composición de Sylvie Courvoisier, Cardiogram, ¿no? Muy apto el título para la música, o viceversa, música creativa, composición de Sylvie Courvoisier, Cardiogram. Esto fue Mefista en el sello Tzadik de John Zorn, que hizo de productor ejecutivo, la música producida por las tres mujeres, y nada, y la colaboración continúa. Todas ellas han tocado con el gran John Zorn, que promueve a la gente creativa como nosotros en nuestro programa Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora, creativos, qué mejor que Morton Feld para hablar de creativos, y una creatividad muy especial, muy rompedora. Morton Feldman, generalmente asociado a John Cage, se conocieron en 1950, grandes amigos desde entonces, y con un interés compartido por formas musicales distintas, siempre dentro de un contexto de la música clásica, digamos, clásica contemporánea académica, ¿sí? Cage y luego Feldman, un poco más tarde, era un poco más joven, hicieron lo suyo por romper con determinadas tradiciones y formas del pasado en las músicas, como dijimos, dentro del contexto clásico, y entonces trajeron otros parámetros para la composición, ¿no? Por ejemplo, la indeterminación, un gusto general por romper con los sistemas del pasado, vamos a decir, ¿sí? Dentro de todas las posibilidades de estas músicas. Más adelante, Morton Feldman pasó a componer más compuestamente, si se puede decir, sus temas, pero de todos modos siempre hay un aire de peligro, de no saber qué es lo que va a ocurrir, y hay que decir que hay mucho de intuitivo en estas músicas, con sus larguísimos silencios y con su suavidad al borde de lo inescuchable. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Esta composición es de 1971, se llama I Met Heine in Rue Fürstenberg, que queda en París, sí, es una producto, digamos, esto de una imaginación, de una fantasía de Morton Feldman encontrando a Heine por la calle en París, específicamente en la calle Fürstenberg, y lo que vamos a escuchar ahora es una interpretación del Ensemble Recherche, que tiene base en Europa, sí, el Ensemble Recherche hizo esta grabación en 1993. Enteros todos los 11 minutos 28 de I Met Heine en Rue Fürstenberg. Esto es Morton Feldman y su manera de entender la música en Raras Músicas. Thank you. Morton Feldman, su composición I Met Heine on the Rue Fürstenberg, una composición de 1971, interpretada en esta grabación de 1993 por Ensemble Recherche. Podéis ver los nombres de todos estos fantásticos europeos en la playlist de nuestro podcast. ¿Sí? Esta grabación es la primera en una edición, una serie de ediciones del Ensemble Recherche en el sello ODV Montagne. Vamos a seguir escuchando estas músicas que rompen con un montón de tradiciones, pero a la vez han creado una nueva, y ese es todo el punto de las músicas creativas. Esto es Raras Músicas, el programa de Raras Músicas que se emite por Agora Sol Radio y también por Radio Círculo. Continuamos escuchando música de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo, y ahora músicas creativas, por supuesto, y de vanguardia. Es el momento de Steve Reich. Ahora Steve Reich, que se dedica, más conocido, porque es lo que hace realmente, el minimalismo, ¿sí? Tenemos pendiente aquí escuchar unas músicas que son la fuente de todos estos, de Steve y de Philip Glass y de otros tantos y de John Adams, pero que tiene menos prensa. Terry Riley es la persona que con su In Si, que es en Do, ¿no?, una obra famosa en los años 60, de alguna manera sentó las bases para este género, o según algunos, subgénero de la música clásica contemporánea, que tiene una cuestión rítmica, trabajan así intervalos, la repetición, básicamente el punto es la repetición, pero hay repeticiones más creativas. Steve Reich en 1988 compuso su Different Trains, los trenes diferentes, hace alusión a una visión que tuvo de repente Steve Reich, padres separados en Estados Unidos, entonces muchos años, estamos hablando de los 30 y principios de los 40, yendo y viniendo en tren a atravesando los Estados Unidos desde Nueva York a Los Ángeles. Algún día se puso a pensar que, en su condición de judío, si hubiese tenido esos viajes en tren en Europa, la cosa hubiese sido muy distinta, ¿sí? Los trenes de la muerte. Steve Reich entonces une estas dos posibilidades de los trenes en su obra, de la cual vamos a escuchar solo la primera y un poco más alegre parte, que es America Before the War, ¿sí? Ese es el primer movimiento, el segundo es Europa durante la guerra y el tercer movimiento es después de la guerra. En el primer movimiento, esto es la niñez de Steve Reich, mechada con la música, con grabaciones de trenes, de sonidos de trenes, mechado también, y más que mechado, con grabaciones de personas. Hay entrevistas hechas para esta obra que fueron grabadas, sampleadas, y entonces lo que vamos a escuchar es gente hablando en esta primera parte, especialmente trabajadores del ferrocarril estadounidenses de la época de cuando él era niño, y estas conversaciones han sido sampleadas entonces, y Steve Reich lo que ha hecho en parte es tomar algunos trozos de las partes habladas y hacer la música en base a los tonos de la gente que habló, ¿sí? Pues eso se va a escuchar claramente en esta grabación del año 1989. Vamos a escuchar al Kronos Quartet, el mismísimo Kronos Quartet, que además de tocar, va a tocar junto a una grabación suya, con lo cual tenemos una especie de doble cuarteto, más las grabaciones de sonidos de tren, más las voces en esta obra altamente rítmica y en esta primera parte muy, ¿cómo podemos decir?, edificante, ¿sí? Different Trains de Steve Reich, su primer movimiento. Esto es el minimalismo en Raras Músicas. Some shit happened in the yard. Thank you. Reich, su composición de 1988, Different Trains. Escuchamos el primer movimiento, America Before the War. Esto fue Steve Reich, interpretado por el Kronos Quartet, duplicado, porque tocaron por encima de sus propias grabaciones, más sonidos de sirenas y las voces de las personas que también forman parte de la obra. Steve Reich, aquí en Raras Músicas, esto fue el minimalismo, y pasamos a dos años después, del 88 al 90, pero ahora vamos a escuchar a improvisadores británicos, grandes improvisadores. Lol Coghill, un héroe que no es lo suficientemente conocido, o no fue, lamentablemente falleció en 2012. Lol Coghill tocaba el saxo, específicamente y más importantemente el saxo soprano. Al comienzo de su carrera, nada, en Londres, en su Londres de su país, la Inglaterra, tocó con exponentes de blues, soul y jazz americanos que estaban de paso por la ciudad, con lo cual tuvo oportunidad de tocar, qué sé yo, con gente como Champion, Jack Dupree o como Otis Spann. Más adelante, en los 70s, Lol Coghill formó parte de la escena Canterbury, sí, un poco marginal, tampoco era central, pero colaboró con gente como Kevin Ayers, por ejemplo, y estuvo dentro de esta escena creativa del rock progresivo y un poco más allá también británico. Pero bueno, los años pasaron y finalmente su alianza con la música más improvisadamente libre se hizo patente con sus colaboraciones con todos, con Derek Bailey, con también con Django Bates, con Steve Beresford, nombre importante que escucharemos aquí próximamente, y hasta con el mismísimo Mike Oldfield. Eso es Lol Coghill, su currículum, y el de Howard Riley, que lo va a acompañar, Riley lo va a acompañar al piano. En esta toma no le va en saga, sí, estuvo con todos desde el año 66, colabora con gente como Evan Parker y Barry Guy y los grandes de el free jazz y el free, la improvisación libre creativa inglesa. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación 1990 en directo en el Hollywell Music Room, la sala dedicada específicamente a música más antigua de Europa. Abrió sus puertas en 1748, sigue hasta el día de hoy, y en 1990 Lol Coghill en saxo soprano y Howard Riley en piano actuaron allí. Esto es improvisación absolutamente libre. El tema se llama In Transit y esto es improvisación británica en Raras Músicas. Thank you. Lol Coxhill al saxo soprano, Howard Riley al piano, en directo 22 de febrero 1990 en el Hollywell Music Room, eso es en Oxford. El tema se llamó In Transit y esto fue una improvisación total y absoluta de dos maestros de la música creativa improvisada británica. ¿Sí? Lol lamentablemente nos dejó, en cambio Howard Riley continúa con nosotros y podemos poner en este programa otras músicas más cercanas al jazz de Howard Riley, pero igual de creativas y de raras. Esto es Raras Músicas, es el programa que auspicia la asociación Raras Músicas, dedicada aquí con base en Madrid a difundir la música experimental, creativa y de vanguardia mediante todo tipo de actividades, conciertos y talleres también ocasionalmente. Iremos avisando de nuestras actividades a lo largo de nuestras emisiones. Vamos a cerrar el programa de hoy con Elliot Sharp. Estamos escuchando músicas raras y Elliot Sharp entra claramente en esa categoría porque con sus experimentaciones y sus búsquedas tan particulares a lo largo de, no sé, casi 40 años no, pero 35 sí. Viene demostrando que él, como tantos otros músicos y como nosotros queremos proponer desde este programa, expande las fronteras de lo posible en la música. Elliot Sharp, a pesar de los ruidos que vamos a escuchar, tiene un background muy interesante y muy académico, uno podría decir. Sí, tiene estudios en antropología, estudios de música, también específicamente de la electrónica. Estudió etnomusicología con Roswell Rudd, que es un gran trombonista de la escena del free ya en los 60s, así que es un máster dentro de su ámbito. También estudió composición con Morton Feldman, a quien escuchamos en esta misma emisión hace unos minutos, con lo cual estamos viendo la amplitud de las miras de Elliot Sharp, que ha hecho de todo, techno, blues, orquestal y hace muchos, muchos años también no Wave, ¿no? La onda post-punk y noise, por supuesto, y absolutamente. Entre los intereses de Elliot Sharp está la composición buscando nuevos parámetros, ¿sí? Para llegar al resultado de la música. Y eso incluye la utilización de algoritmos y de las series Fibonacci, en particular, tarea a la que se dedicó durante mucho tiempo, ¿no? Maneras distintas de buscar la relación entre las notas. Lo que vamos a escuchar ahora es Elliot Sharp con su banda Carbon, ¿sí? Así, Carbon, como el carbón, ese es el nombre del grupo. Escuchando la música vamos a ver que el nombre es muy apropiado. Esta banda de Elliot Sharp en los años 80 incluyó a gran cantidad de músicos. Lo que vamos a escuchar ahora es un directo en el cual Elliot va a estar acompañado por Ken Heer al trombón, va a tocar también Jim Musen la batería, junto con Charles Noyes, que Charles tocó varios años con Elliot Sharp. Cathy O'Looney también toca percusión, Jim Staley toca el trombón y el trombón bajo, ¿sí? Todos ellos acompañan a Elliot Sharp, que toca prácticamente todo. En este tema lo que más vamos a escuchar es uno de sus inventos, porque también inventaba instrumentos, o los inventa, es la guitarra bajo, ¿no? Es un instrumento que tiene dos mástiles y uno es de guitarra y el otro de bajo. También toca saxos y clarinetes y vaya a saber qué más hizo Elliot Sharp en este track. Esto es un extracto de una performance un poco más larga. El título es Self-Squared Dragon y esto fue grabado en el año 1986. Así que vamos a escuchar a Elliot Sharp y su banda Carbon en su composición, con mucho de improvisación también, Self-Squared Dragon. Thank you. Elliot Sharp. Elliot Sharp y su banda Carbon en directo en The Kitchen, un club que ya no existe, en New York City, junio 1986. Composición con mucha improvisación, sin ninguna duda. Self Square Dragon. Esto fue Elliot Sharp y su visión de la música a partir de las series Fibonacci. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta luego. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima, gracias.